Buen día, Pepe. Buen día, oyentes de Farco en todo el país. La conmemoración de los 40 años del martirio de Monseñor Angelelli fue motivo de importantes visitas a nuestra provincia. Una de ellas fue el reconocido cura del grupo de la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, quien en una charla pública expuso la mirada de este sector de la Iglesia Católica que se refleja con la pastoral del obispo asesinado por la dictadura. Para Eduardo de la Serna, a Monseñor Angelelli lo motivaba a hacer la voluntad de Dios, aquí en la tierra como en el cielo, tan simple como la frase del Padre Nuestro. Desde ese lugar, Eduardo dejó en claro qué cosas no son la voluntad de Dios. Angelelli quería hacer la voluntad de Dios. Lo que está claro es que no es voluntad de Dios que haya hambre, no es voluntad de Dios que haya desocupación, no es voluntad de Dios que haya medios hegemónicos que mienten sistemáticamente, no es voluntad de Dios que haya corrupción disimulada, diciendo que la corrupción es del pasado, como si en el presente no hubiera corrupción y no hubiera Panama Papers. No es voluntad de Dios que haya aprietes contra Hebe de Bonafini y contra Milagro Sala. No es voluntad de Dios que haya tarifas exorbitantes que nadie puede pagar. Y podríamos seguir. Todas esas cosas no son voluntad de Dios. Y entonces, si Angelelli buscaba la voluntad de Dios, hay que decir la palabra. Con la llegada del Papa Francisco, la mirada de este sector de la iglesia cobra aún más relevancia hacia dentro de la misma iglesia y también para otros sectores con compromiso social. La idea de un cristianismo que le otorga el derecho a la plenitud a los pobres pone en el tapete la decadencia del sistema capitalista y rompe con la herencia de una iglesia al servicio de los poderosos. Angelelli buscó guiarse por la realización de la voluntad de Dios y hoy la voluntad de Dios nos dice que hay cosas que Dios no quiere. Dios no quiere un sistema que mata. Para usar palabras del Papa, miren qué piadoso que estoy. El Papa nos dice bien claro, este sistema mata. Si este sistema mata, eso Dios no lo quiere. Dios no quiere un sistema que mata. Esta charla fue organizada por el Frente Ciudadano y se realizó en el anfiteatro de la Plaza Facundo Quiroga del centro de nuestra ciudad. Desde La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero de FM La Bocona.